Exactamente, el campo se habla. Guarín, ¿cuánto cero salte de Turilla? 5. Si no, atento al dato. Duncan y sus súbditos hechos papilla.